así. Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí. Es un día ella y otro día yo. Estás dejando así. Sencillo. Te clavaste en el cuerpo como un cuchillo. Pero todo lo que entra de salir, es que está dentro. Patético, neurótico, satírico, psicótico, tú no.